Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos, queridos radiocomensales. Pásenle a esta ensalada radiofónica para hablar sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad y evidentemente esto tiene que ver con la salud. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico, y me refiero a Benjamín Castro, a Miriam, a Lalo, a Rodrigo, a Daniela, Carla y Obed, les queremos dar una fresca y saludable bienvenida, por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diabetes, que es una enfermedad que lamentablemente arranca vidas y muchas a lo largo del año aquí en nuestro país. Este tema creo que es de importancia pública, pero también familiar, individual o más bien personal. Y creo que a todos nos compete conocer, reflexionar y profundizar en este tema. A propósito de la diabetes y del azúcar y de todo este tema que tiene que ver también con la comida, las políticas públicas y conocer cómo es que nuestro cuerpo funciona, es que les comparto la décima que escribí. En el páncreas, la insulina regula nuestra glucosa, que en nuestra sangre se posa y energía nos destina. Que no entre a tu cocina ningún ultraprocesado de azúcares refinados o de azúcares añadidos. Cuida a tus seres queridos con saludables bocados. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre diabetes va el tema del día de hoy en esta ensalada de la casa. Ana Larrañaga, quien es nutrióloga y educadora en diabetes y que además es coordinadora de la coalición Contrapeso, estará con nosotros platicándonos desde México y a sana distancia distintos aspectos y factores que están involucrados en la situación de una enfermedad que ya es tema público, es tema de salud pública en todo México. En la sección Conciencia escucharemos a Lucero Martínez, estudiante de Sustentabilidad Urbana, quien nos platicará sobre el tejocote. No se lo pueden perder. Recuerden que se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al 2281-040477. Ah, por cierto, también habrá música con ambiente a cargo de los cojolites. Y también nos pueden seguir por el Facebook y Twitter de Radio UV y La Ensalada Radio. A mí me encuentran como Citlali Aguilera en todas las redes sociales. Estamos desde Radio UV, www.uv.mx/radio. Y en la aplicación totalmente gratuita llamada Radio UV. Así que sin más, nos vamos a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos a sana cercanía vía telefónica con Ana Larrañaga. Ella, quien ya ha estado aquí en los micrófonos de La Ensalada, hablándonos sobre los entornos obesigénicos y que en esta ocasión, pues por el tema y el contexto del Día Internacional contra la Diabetes, Pues es un gusto nuevamente tenerte por acá, Ana. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes, es directora de la organización Salud Crítica y coordinadora de la coalición Contrapeso. Bienvenida. ¿Cómo y dónde te encuentras, Ana? Muchísimas gracias. Es un gustazo estar aquí. Por suerte estoy muy bien y pues me encuentro en la Ciudad de México y pues todo muy a gusto aquí. Todo a gusto, ya con un poco de frío, ¿verdad? Por la temporada, hay que comer saludable para estar con el sistema inmunológico a todo lo que da, ¿no? Claro, hay que comer saludable, hay que taparnos y hay que vacunarnos porque ya viene la temporada de frío y de enfermedades respiratorias, ¿no? Así es. Oye, y bueno, pues como lo sabemos, pieza clave y fundamental es comer y el desayuno es muy importante. Cuéntanos cómo te fue. Muy bien, muy rico todo. Como está haciendo frío, me tomé un cafecito, un huevo ranchero y un plato de papaya. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Oye, pues pues justo entrando aquí ya en materia sobre la diabetes, sabemos que por las cifras de las personas que lo padecen, ya estamos hablando de una epidemia también, y de repente quizá no nos quede tan claro qué es esta enfermedad. ¿Qué es la diabetes, Ana, y cuáles son los tipos de diabetes que se padecen? Sí, claro. Qué bueno que lo mencionas porque es muy cierto que debemos hablar de los diferentes tipos de diabetes, ¿no? En general, todos se caracterizan por una capacidad limitada para producir insulina, que es una hormona fundamental para aprovechar los azúcares que se encuentran en sangre, ¿no? Para que se conviertan en energía. Entonces puede ser una capacidad limitada para producir esta hormona o para poder, digamos, absorber esta hormona. Y lo que sucede en consecuencia es que, bueno, dado que no la podemos producir o abrir, digamos, esas puertas, pues la glucosa se queda en niveles muy elevados en nuestra sangre y eso trae complicaciones importantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es una enfermedad de origen autoinmune, es decir, esta no es ocasionada por consumo o factores externos, ¿no? Uh-huh. Se siguen haciendo muchos estudios porque de qué es lo que detona esta reacción autoinmune. Uh-huh. ¿A qué nos referimos, con autoinmune? Sí, claro, esto es bien importante. Lo que sucede con esto es que nuestro propio organismo, que tiene un sistema de defensa, llega un momento en el que desconoce a las células de nuestro páncreas y las comienza a atacar como si fueran un enemigo externo, ¿no? Un agente patógeno que nos va a enfermar. Entonces, es una respuesta autoinmune en la que nuestro propio sistema de defensas ataca a nuestro propio páncreas, ¿no? Uh-huh. Quizá se siguen evaluando muchísimos factores por los que podría suceder esto, pero sí se sabe que no están relacionados con la dieta o con el nivel de actividad física, o sea, de hecho no tiene que ver con el peso corporal ni nada de esto, ¿no? Este es un tipo de diabetes que antes se conocía como infantil, porque uh-huh. por lo general se detona durante la infancia o la adolescencia, pero bueno, ahora con la diabetes tipo 2, que ahora vamos a ir para allá, uh-huh. Pues ya no se le puede llamar diabetes infantil porque ahora vemos casos de niños y niñas que desde la infancia tienen diabetes tipo 2. Y bueno, vamos, ¿no? Ya de lleno la diabetes tipo 2. Es esta enfermedad en la que el páncreas, que secreta esta hormona, que es la insulina, tiene un nivel de desgaste muy elevado. Y entonces, lo que mencionábamos, no produce suficiente insulina o la insulina que produce es de mala calidad, y no es suficiente para que se absorba, digamos, para que entre esos azúcares, ¿no? Para que sean aprovechados. O nuestro cuerpo pone resistencia a esa insulina, ¿no? nuestro propio cuerpo empieza a resistirse a esa insulina que se produce y entonces pues seguimos con el azúcar elevado en la sangre, ¿no? Ok, y esto tiene que ver ya no con factores internos al páncreas y por lo tanto a los niveles de insulina, ¿o cómo está ahí la cosa? En la diabetes tipo 2 sí se reconoce que existen factores de riesgo externos para desarrollarlo. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo reconocido. También existe un factor genético, ¿no? Y existen factores del consumo de alimentos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay productos que nos ponen en un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Oye, pues cuéntanos cuáles, porque creo que todos tenemos una buena salud. Sí, totalmente, totalmente. Pues por lo general está relacionado con aquellos productos que van a ocasionar la respuesta, digamos, acelerada de liberación de insulina. Entonces, por lo general, pues estos pueden ser productos con altas, con contenidos de azúcares añadidos principalmente. Y digo añadidos porque casi, o sea, no se ha detectado, por ejemplo, que las frutas y verduras, o sea, su consumo, que también tienen algunos azúcares naturales, uh-huh, pero no se ha detectado que estos puedan ser un factor de riesgo, porque por lo general, o bueno, siempre más bien, las frutas y verduras pues vienen acompañadas de fibra. Entonces, cuando tú te comes una manzana o incluso un plátano, ¿no? Que, uh-huh, que es un producto más con más azúcares naturales, nunca ocasionan como ese despegue tan elevado, tan rápido de insulina y de azúcares en sangre. O sea, digamos que va pasando un poquito más despacito esos azúcares porque, pues como contienen fibra, uh-huh, nuestro cuerpo tiene que ir deshaciendo esa fibra. Imaginemos que la fibra es como un Lego, ¿no? Si lo imaginamos en uno de estos juguetes. Estos juguetes Lego, ajá. Juguetes Lego. Es un Lego enorme que está formado por 80 Legos así, wow, pegados. Ajá. Y para que pase, pues el cuerpo no puede pasar completo porque es muy grandote y entonces sacamos unas enzimas que van cortando el Lego en cubito, cubito, cubito, cubito. Y pues en lo que deshaces todo el Lego te tardas un montón y va pasando cubito por cubito y pues ya, no se te concentraron ahí, no se te amontonaron todos los Legos. Ajá. En cambio, cuando consumimos el azúcar añadido, ¿no?, que vienen los puros azúcares simples, como en un refresco, por ejemplo, que no tiene nada de fibra, que es azúcar en un medio líquido, pasa a la sangre con una rapidez casi inmediata. Uh-huh. No necesita que nuestro cuerpo se ponga a hacer ese proceso de deshacer, porque imaginemos que en vez de que sean todos estos juguetes Lego pegados, vienen todos esos Legos, pero sueltos, los puros cubitos. Y entonces pasa. No se esfuerza, por así decirlo. Exacto, exacto. Hay una elevación muy, muy rápida, casi inmediata, de la glucosa en sangre. Uh-huh. Y en consecuencia, pues la insulina tiene que salir rapidísimo porque no podemos tener la glucosa tan elevada en nuestra sangre. Entonces, ahí anda la glucosa elevada y la insulina pegando la carrera así, como saliendo como en emergencia de bomberos para tratar de bajarla. Oye, ¿no? ¿Y por qué no podemos tener la glucosa tan elevada en sangre? ¿Qué nos pasaría? ¿Qué consecuencias tiene? Uh-huh. Esa es otra buena pregunta. Las principales complicaciones de la diabetes se dan justamente cuando en nuestra sangre permanecen por largos periodos de tiempo estas partículas de azúcares, ¿no? De glucosa. Y lo que ocasiona principalmente es un daño, digamos, en las paredes internas de nuestras células, en las paredes internas de nuestro torrente sanguíneo, digamos, esas venitas, uh-huh, ese espacio en donde está habitando estas partículas de azúcares libres o de glucosa, uh-huh, dañan esas paredes internas, ¿no? Y pueden ocasionar un daño como si tú, imaginemos que le pegamos a un tabique y lo vamos como desgastando, ocasionan que esas paredes se vuelvan como un poco más pegajositas, digamos, ajá, y entonces como que se puedan adherir otras partículas de glucosa, ¿no? O de triglicéridos o de otras grasas, ¿no? Y entonces somos más propensos, por ejemplo, a desarrollar un, una insuficiencia venosa, ¿no? A que se tapen esas venitas, ¿no? Un trombo, por ejemplo. Oye, pues entonces sí es muy importante la insulina, que como tú comentas, es la que regula a la glucosa, ¿no? O sea, importantísima. Sí, por eso es que en muchos casos de tratamiento de personas que viven con diabetes, pues el tratamiento es directamente la administración de insulina, ¿no? Porque tu propia insulina pues ya no está funcionando, entonces te la tienes que administrar de manera externa, ¿no? O en otros casos lo que llaman hipoglucemiantes, que son unos medicamentos que ayudan a controlar, digamos, esos niveles de la glucosa en sangre. Entonces, el tratamiento puede variar. Si es diabetes tipo 1, definitivamente se requiere de insulina porque no la puedes producir porque tu páncreas ya está inmunocomprometido, ¿no? Ajá. Si es diabetes tipo 2, puede variar dependiendo del grado de avance de la diabetes. Claro. Pero sí es bien importante decir esto. O sea, la diabetes no tiene por qué ser una condena de complicaciones. O sea, podemos vivir con diabetes y controlarlo. Ah, okay. Exacto, okay. Sin complicaciones. Por ejemplo, ¿recuerdas este ejemplo de cómo dañan, ¿no? Como las paredes interiores de nuestras venitas, por ejemplo? Ajá, sí. Eso es lo que ocasiona la ceguera, ¿no? La ceguera derivada de la diabetes. Se debe a que se comienzan a bloquear y a dañar estas venitas tan delgadas que llegan a los ojos. Híjole. Que nosotros podemos vernos en el espejo y todos tenemos venitas en los ojos, ¿no? En nuestro glóbulo ocular. Uh-huh. Y son venitas muy, muy, muy delgadas. Es decir, son venitas que eso es muy, muy fácil que se bloqueen, ¿no? No son venas tan grandes como la que nos pasa por el cuello, ¿no? O sea, hay otras venas que hasta podemos sentir como palpitan. Sí, es cierto. Oye, entonces, y hay otras venitas muy delgadas. Como las, ¿no?, de los ojos, ¿no? Los que comentas. O sea, por eso hay ceguera por diabetes. Y también esto del pie diabético, ¿no? O si tienes alguna lesión, es muy difícil sanarla, ¿no? Sí, exacto. Tenemos unas venitas más delgadas que otras. Evidentemente, las más delgaditas, pues es más fácil que sufran un daño porque hay como menos espacio por donde pase la sangre en caso de que se empiecen a dañar, a bloquear. No sé, quizá ustedes conozcan a alguien o han escuchado algún testimonio de alguien que vive con diabetes y comienza a tener estas complicaciones en los ojos, en la vista, y refieren que empiezan a ver borroso, ¿no? Uh-huh. O sea, esto significa que la venita ahí se va como tapando, híjole, ¿no? Y con los pies, pues también, o sea, los pies de hecho son esta parte de nuestro cuerpo que está más alejada de la bomba, ¿no? Del corazón. Del corazón, sí es cierto. Entonces, pues es fácil que si hay un bloqueo, pues se deje de irrigar la sangre hacia allá. Uh-huh. Y si somos también sedentarios y no tenemos oportunidad de movernos, pues todavía es como un poco más fácil ese bloqueo, porque sin movimiento, pues no se irriga de igual manera la sangre. Esto pasa mucho, por ejemplo, con adultos, con personas mayores, que pues van perdiendo movilidad, a lo mejor están en silla de ruedas, a lo mejor usan bastón y ya no caminan mucho, uh-huh. Entonces comienzan a dejar de irrigar sangre adecuadamente a las extremidades, ¿no? A los pies. Oye, y no decir también por el consumo excesivo y alto que tenemos en algunos productos y el sedentarismo, que también tiene que ver. Y en ese sentido, nos comentabas que hay productos y alimentos que pueden propiciar que desarrollemos diabetes y es algo que no queremos. O si hay alguien que en este momento esté padeciendo diabetes, pues no quiere exacerbarla aún más, ¿no? Claro, claro. ¿Qué sucede y cuáles son estos alimentos y productos de los que tenemos que tener mucho cuidado, Ana? Sí, pues bien importante. Se ha documentado muy bien cómo los productos ultraprocesados, particularmente aquellos que son altos en azúcares, altos en grasas o altos en sodio, pueden no solamente ponernos en mayor riesgo de desarrollar diabetes si no la tenemos, sino también ponernos en mayor riesgo de tener complicaciones de diabetes si ya tenemos esta enfermedad. Entonces, okay, para cualquiera de los dos casos, ¿no? Tanto si estamos, entre comillas, saludables, como si ya tenemos diabetes, pues consumir en exceso este tipo de productos nos va a poner en un mayor riesgo, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, pues tenemos también bastante evidencia de cómo una dieta, una alimentación más apegada a alimentos menos procesados, es decir, más verduras, más leguminosas, ¿no? Frutitas. Fruta, que también ese es un mito, ¿no? Que dices, la persona con diabetes ya no puede comer fruta, nunca, ¿no? O sea, como que he escuchado mucho eso. Sí, y además hacen no como comparativas que se me hacen totalmente absurdas, ¿no? De eso es lo que contiene un juguito de azúcar y eso es lo que contiene un plátano. Y me parece que ahí, como tú al inicio estabas comentando, estamos hablando de distintas estructuras de azúcares, ¿no? Claro, claro. Va a ser muy importante el tipo de hidratos de carbono uh-huh. Que consuma la persona que está viviendo con diabetes. Evidentemente, consumir un azúcar añadido como el de un refresco pues va a tener una consecuencia negativa y va a elevar la glucosa muy rápido. Claro, y solamente hacer la aclaración que es sinónimo hidrato de carbono, carbohidrato y azúcar, ¿no? Sí. Sí, esa es otra buena pregunta. A veces estoy hablando en un lenguaje muy técnico, qué bueno es todo platicadito. No, y además claro. Que estés dando información así con legos y demás, o sea, yo estoy comprendiendo cosas que de repente pues eso nos hace que a partir de la información y del conocimiento podamos tener mejores decisiones, ¿verdad, Ana? Sí, totalmente. Y sí, para aclarar ese punto, cuando digo hidratos de carbono y carbohidratos estamos hablando de la misma cosa, los azúcares son un tipo de carbohidrato o hidrato de carbono, ¿no? La fibra es otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de hidratos de carbono dependiendo cómo sea su estructura, ¿no? Uh-huh. Y como ya lo decíamos, mientras más compleja sea la estructura, como en el caso de la fibra, que es una estructura muy, muy larga, ¿no? Como muy, muy grande, uh-huh. Pues más se va a tardar nuestro organismo en deshacerla y en hacer que pueda pasar a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Y mientras más chiquita sea, pues pasa más rápido, ¿no? Eso quiere decir, déjame ver si estoy comprendiendo, que mientras más natural y menos procesado sea un producto, va a ser de una mejor calidad quizá ese carbohidrato y por lo tanto nuestro organismo pueda trabajar y mantener los valores de glucosa bien. Es correcto. Es muy cierto, hay calidades de carbohidratos, ¿no? Definitivamente la peor calidad pues son estos que desde que los consumimos ya están refinados, ya están añadidos, ¿no? Ajá. Y nuestro raro, cuerpo ¿no? pues ya no tiene que deshacer. Sí, oye, porque qué raro, porque de repente tenemos el juguito o el néctar de durazno, que bueno, se supone que un durazno así en fruta, pues tiene ya ciertos azúcares, ¿no? Pero además uno ve que en esos productos tienen o azúcares añadidas o que vienen refinadas. ¿Ahí qué onda? O sea, estamos hablando de muchos tipos de carbohidratos, ¿no? Sí, hay muchos tipos de azúcares. La verdad es que pues no quiero confundir a todos, pero hay muchos tipos de azúcares. Y lo importante es saber que nuestro cuerpo, si bien es cierto, por ejemplo, yo he escuchado un mito de que es que el cerebro necesita glucosa, entonces, por lo tanto, necesitas consumir azúcares, ¿no? Así añadidos o consumir refrescos porque el cerebro se alimenta de glucosa. Uh-huh. Vamos a como a aclarar este mito. Ay, sí, es cierto que el cerebro se alimenta de glucosa, okay. Pero esto no significa que nosotros tengamos que ingerir glucosa, o sea, azúcares como tal. Ajá. Sino que la forma ideal en la que el cerebro se alimentaría o se debería estar alimentando es que nosotros nuestros azúcares los debemos obtener a partir de frutas, verduras, ¿no? O sea, de los alimentos en su estado lo más natural posible para que nuestro cuerpo haga este proceso, ¿no? Como de digestión, de separación y entonces el cuerpo mismo es el que decide mandar esos azúcares al cerebro Pero ya no es un proceso así como en lo inmediato, ¿no? O sea, que a veces hasta vemos niños con hiperactividad porque están consumiendo demasiado azúcar y no es normal que el cerebro se encuentre en un estado de hiperactividad todo el tiempo. O sea, eso claramente es ocasionado por una sobredosis de azúcar. Oye, ¿no? Y nuestro, sí es cierto. Nuestro cuerpo nunca nos va a dar una sobredosis. Nuestro cuerpo siempre va a modular lo que llega a cada órgano. Pero si nosotros no le damos la oportunidad a que el cuerpo module, ¿no? Y de directo vamos a la sobredosis, pues tenemos consecuencias como esta. Claro, y yo creo que el tema de darle a los niños y niñas, a nuestras infancias, productos azucarados, ya sea de azúcares añadidas o azúcares refinadas, y ahora que tenemos el nuevo etiquetado que podemos ver que están estos octágonos que nos dicen exceso de azúcar, ¿no? Y vemos que son productos que se han dirigido durante décadas a las infancias. De repente no solo, me atrevo a decir, no solo recae quizá en el padre y madre de familia que quiere lo mejor para sus hijos, sino que también recae en todo el mecanismo, no sé cómo decirlo, socioeconómico, que hizo que ese producto estuviera en un lugar disponible y accesible para ese padre y madre de familia y que se lo llevara a su casa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto histórico actual? ¿Qué onda con las políticas públicas? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el fenómeno que tú has experienciado, por un lado, Ana, y que también has analizado? Porque sabemos que tienes una gran trayectoria en ello. Muchas gracias. No, completamente cierto lo que mencionas. Esto, pues no es que de la nada las tasas de diabetes hayan comenzado a incrementar, y esto no solo en México, a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo se ha observado un incremento en los casos de diabetes y en la edad de inicio de estos casos de diabetes. Porque históricamente, antes la diabetes era conocida por ser una enfermedad que daba a las personas mayores, ¿no? Claro, la esperanza de vida también era menor. Entonces, cuando digo personas mayores, no me estoy refiriendo a personas tan grandes como quizá nos estemos imaginando ahorita, ¿no? Si nos vamos como a la historia de la humanidad, pues hubo un tiempo en el que la esperanza de vida podía ser 40 años o quizá un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Pero conforme empezó a incrementar la esperanza de vida, se observaba, ¿no?, que con la edad empezaban a llegar pues enfermedades como diabetes, diferentes tipos de cáncer, nunca en las cifras en las que las estamos viendo ahora, eso es definitivo. Y nunca en niños, o sea, si se llegaba a observar diabetes en niños, sí, era la que mencionábamos al principio, la diabetes tipo 1, ¿no? Que pues es detonada por una respuesta autoinmune, pero realmente no se conocían o no se tenían documentados casos pues en las cantidades que tenemos ahora de niños y niñas con diabetes o con resistencia a la insulina, ¿no? Híjole, que es como un pasito antes, ¿no? Sí, y además estamos en los bochornosos primeros lugares a nivel internacional, ¿no? O sea, eso también está canijo y habla mucho de qué está sucediendo en nuestro país y en el tema de las políticas públicas. Claro, claro. Y en ese sentido, pues creo que esa es justo la raíz de la transición epidemiológica que estamos viviendo todavía, ¿no? O sea, creo que todavía no hemos terminado de transitar por ese cambio, lo seguimos experimentando y con mucha preocupación pues vemos cómo estas enfermedades se han incrementado y cómo hay una relación muy, muy clara con los entornos en los que estamos viviendo, ¿no? Y hablo tanto del entorno físico como del entorno económico y social, ¿no? Porque en el entorno físico, pues bueno, va a variar de una región a otra, de nuestra comunidad a otra, pero generalmente se caracterizan por un acceso elevado a productos ultraprocesados no saludables. ¿Por qué? Pues porque la globalización ha hecho que estén disponibles en prácticamente todos los rincones del mundo. Uh-huh. Y si nosotros estamos en México, quizá no importa si estamos en Jalapa, en la Ciudad de México, o en Coahuila, o en Chiapas, igual vamos a salir de nuestra casa, caminar un par de cuadras y encontrar una tiendita donde venden refrescos, ¿no? O sea, a pesar de que tengamos diferencias importantes en el clima, en algunos platillos regionales que se preparan en cada lugar, etcétera, pues compartimos como ese acceso casi que ilimitado a productos ultraprocesados, ¿no? A productos chatarra. A estar también bombardeados de promociones y de publicidad. No, básicamente no importa en qué parte de México nos estén escuchando, o casi me atrevería a decir del mundo, vamos a estar expuestos a un, no sé, 2x1 si pedimos una pizza, o a un refil de refrescos si solamente es vamos a ver una película, ¿no? Sí, entonces, no solamente es el acceso físico, sino como esta publicidad, estas promociones que nos hacen, pues decir, órale, ¿no? Lleno otra vez el vaso de refresco de un litro y me salen lo mismo, ¿no? Entonces, por eso a eso me refiero por el entorno físico. Y cuando hablo del entorno social, ¿no? Y el entorno, digamos, político, o el estado de la política, pues aquí sí puede variar mucho de quizá de un país a otro, ¿no? Pero influye la forma en la que los países y los gobiernos enfrentan o tratan de regular este entorno. Entonces, tenemos, por ejemplo, países en los que no está permitido por un mandato del Estado, por ejemplo, que en las escuelas se vendan estos productos chatarra, ¿no? Y otros países en los que sí, y está muy normalizado. No solo se venden, sino que se promocionan. No sé, por ejemplo, yo siempre cuento como la anécdota de que cuando yo iba en la primaria, nos llevaban, me acuerdo, a como de esos paseos escolares, ¿no? ¿Sí? Nos llevaban a una fábrica de papitas, ¿no? La más famosa, la que todos están imaginando. Sí. Oye, y eso es lo más canijo, que todos nos la podemos imaginar. O sea, ¿qué tanto ha penetrado a nivel generacional en cada una de nuestras percepciones para que en este momento sepamos de qué producto se está hablando? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y por eso importante lo que tú mencionas, y también los logros que se han tenido gracias a políticas públicas, a voluntad política, a esfuerzos de organizaciones y coaliciones como Contrapeso, Salud Crítica, El Poder del Consumidor, etcétera. Y también la resistencia biocultural de pueblos originarios de defender sus culturas, porque se defiende a través también de la comida y de aquello que nos da justamente identidad, que son estos platillos tan cardiosaludables, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y qué diferente sería si desde la infancia, pues, esta educación, que no solamente tiene que ver con educación para la salud, o sea, creo que también tiene mucho que ver con nuestra cultura alimentaria, pues nos enseñaran otra cosa, ¿no? O sea, yo como que siempre que pienso en eso y reflexiono, digo, bueno, yo soy de la Ciudad de México, el viaje este escolar pudo haber sido a llevarnos a conocer otra parte, nos pudieron haber llevado a las chinampas de Xochimilco, a ver cómo se cosechan rábanos y cómo se cosechan quelites, claro. Y cómo y nos llevaron a una fábrica de papas, ¿no? Entonces, pues esto no solamente es como una forma de que desde la niñez identifiques una marca, un producto y te familiarices con él, sino que también te aleja de conocer pues otro tipo de productos que sí alimentan, ¿no? De conocer cómo es que funciona una chinampa, o sea, cómo es que la gente está cultivando alimentos en ese trozo de tierra, ¿no? Sí, claro, ¿no? O que nos perdemos de que en nuestros territorios, como tenemos aquí tienditas, supermercados, almacenes transnacionales y nacionales y demás, pero de repente también nos perdemos de la marchanta, del mercado y por lo tanto de los productos de temporada, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros en estos momentos, el día de hoy, desayunamos algo de nuestro territorio y no de esta de este aspecto globalizante del que mencionabas al inicio, ¿no? O sea, es una reflexión también que llega a trastocarnos nuestra identidad, además, por supuesto, de nuestra salud. Es una reflexión bien, bien importante. O sea, no solo estamos muy familiarizados con cierto tipo de productos que no sabemos ni de dónde vienen esos ingredientes, sino que no sé si les ha pasado a ustedes o a ti, te ha pasado alguna vez que te topas con un árbol de un alimento que tú has comido y no tenías idea de que así se veía el árbol. Totalmente, o la planta. Totalmente. No, o sea, como la primera vez que yo vi un árbol de papaya, o sea, reconocí la papaya colgada y dije, wow, así son las hojas de la papaya. O sea, sí. Y fue en mis veintitantos años. O sea, no te estoy hablando de que lo descubrí a los 5. Sí, claro, ¿no? Y también ese compromiso nuevamente con las infancias, porque todos pasamos por ahí, y de el compromiso de no dejarlos con la percepción de que nuestras frutas y verduras vienen de un supermercado, ¿no? O sea, claro, sino que vienen claro. de un lugar y que fue gestionado por las manos de muchas y muchos campesinos y agricultores. En claro. fin, es un tema que yo creo que hay que seguirle dando vueltas a esta reflexión, y creo que también es algo muy bonito lo que están haciendo ustedes, lo que tú haces desde todas estas campos de acción en los que tú te encuentras, Ana, y uno de ellos pues es la coalición Contrapeso, que siempre está como buscando incidir e impulsar políticas públicas relacionadas con la prevención de sobrepeso, obesidad, y ahorita también es el caso, ¿no? Tienen una campaña que además me gusta el nombre, que está muy pegajoso, que es Corta por lo Sano. Cuéntanos sobre esta campaña, Ana. Sí, con muchísimo gusto. Esta campaña fue desarrollada por la Alianza por la Salud Alimentaria, que de la cual somos parte. Y bueno, esta campaña invita a la población, pues justamente a eso que estamos platicando, ¿no? A acercarse de nuevo a estos productos naturales o mínimamente procesados. Si pueden ser de nuestra región, de nuestra comunidad, muchísimo mejor. Sabemos que hay locaciones en las que quizá no es posible eso y todo lo que tenemos cercano es un supermercado, pero bueno, a veces incluso en los supermercados pues sí hay productos que no estén procesados, ¿no? O sea, creo que dentro de nuestras posibilidades acercarnos a una alimentación con menos conservadores, con menos colorantes artificiales, con menos azúcares añadidos, porque ya vimos que nos hacen mucho daño. Y justo es esto, ¿no? Como esta frase popular de cuando ya tienes que salir de una relación que te está haciendo daño y dices, córtale por lo sano ya y déjalo, pues tenemos que hacer lo mismo con los productos chatarra, ¿no? Así son como esta relación tóxica. Buenísimo. Oye, sí, totalmente. Y en este caso no eres tú, soy yo, sino es no soy yo, eres tú que tienes tantos, ¿no? Corta por lo sano, qué buena onda, está padrísimo, porque también no tiene que ser algo catastrófico, apocalíptico, que nos deprima el saber que tenemos diabetes, que la podemos padecer, que está propenso, o que tenemos que alejarnos de estos productos, ¿no? O sea, que llegan directito también a tocarnos el placer, como bien lo saben todos los que hacen marketing y venden estos productos, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad, yo creo que como que ahora que tenemos estos nuevos sellos de advertencia, hay personas que están como un poco agobiadas, y lo entiendo porque pues son productos que estamos acostumbrados a que sean la base de nuestra alimentación, ¿no? Sí. Y que dicen, es que ahora todo tiene sellos, ¿ahora qué voy a comer? Y creo que esto más bien nos lleva a una reflexión más profunda, que es, bueno, es que nuestra alimentación nunca debió estar basada en estos productos. O sea, híjole, estos son productos que se recomienda únicamente para consumo ocasional y que fueron adentrándose y desplazando estos alimentos mínimamente procesados hasta convertirse en la base de nuestra dieta, ¿no? O sea, que ahora, no sé, un pan tenga que ser un pan con 80 conservadores que dura 2 meses y sigue blandito, en vez de el pan que comprábamos en la panadería del barrio, ¿no? Entonces, cierto. Es decir, bueno, no significa que no puedas volver a comer pan, significa que estamos, o sea, estos sellos te invitan a que consumas un pan que no esté tan procesado, ¿no? Y que, bueno, pues sí, se hace duro más rápido, pero eso es bueno porque no tiene conservadores, o sea, es el claro. pan fresco del día, ¿no? Sí, claro, o sea, por una cuestión de lógica, creo que podríamos saber perfectamente bien ¿Qué podemos nosotros llevar a nuestra mesa y a las bocas de todos nuestros familiares, ¿no? En ese sentido. Oye, Ana, yo tengo una pregunta a título personal y desde que yo llevo conociendo un poco de tu trayectoria, que te sigo en Twitter, que ¿cómo es tu Twitter para quienes quieran conocerte por ahí? Ah, ¿mi cuenta de Twitter? Ajá. Sí, claro que sí. Pueden encontrar, bueno, a Contrapeso en arroba Contrapeso MX, así todo junto. Ajá. Las de Salud Crítica igual son arroba Salud Crítica MX, todo junto. Eso es tanto en Twitter como en Facebook. Uh-huh. Y mi cuenta personal es Ana con dos N, guión bajo LARR. Como tu apellido, ¿no? Larrañaga. Y bueno, lo comento porque de verdad es un gusto seguirte, porque siempre aprendo, siempre estoy como contextualizada y creo que llevas como muy bien el pulso también de lo que está sucediendo a nivel nacional, internacional. Y bueno, desde Contrapeso también nos hay una información de muy buena calidad, de primera mano, en Alianza por la Salud Alimentaria también. Pero mi pregunta es, ¿por qué has decidido dedicarle tu trayectoria profesional, y estoy segura que también de vida, al tema de la nutrición, a ser educadora de diabetes? ¿Cuáles fueron como los motivos que te han impulsado para ello, Ana? Ya, pues yo, no sé, el tema de la alimentación siempre se me ha hecho muy, muy interesante. O sea, creo que tiene todas las aristas que le podamos encontrar. O sea, para mí hablar de alimentación, pues sí, es hablar de la parte química y técnica, de que si los carbohidratos y las proteínas sí, y las grasas, pero también me gusta mucho porque es un tema que tiene tantas implicaciones en la vida real. O sea, también hablar de alimentación es hablar de política, es hablar de desigualdades sociales, es hablar de salud, es hablar de naturaleza, es hablar de cuidado del medio ambiente, de cambio climático. O sea, creo que todo pasa por la alimentación, hasta nuestra cultura y hasta temas como muy emocionales, ¿no? Muy sentimentales. O sea, como que siempre la alimentación, si lo vemos como un punto de vista quizá más antropológico, todas nuestras celebraciones y tradiciones y festejos, pues también a la comida o a la producción de comida, ¿no? Cuando llega la primavera, ¿no? Y empiezan las cosechas, pues surgen incluso todas estas personajes de la mitología, ¿no? Deidades. Entonces, híjole, o sea, la alimentación yo creo que es uno de esos temas que, pues definitivamente sin ella no podemos concebir la vida. Y me apasiona mucho. Creo que se puede estudiar desde cualquier ángulo. Ay, qué bueno. Y nos sumamos a esta pasión que tú tienes, porque desde la ensalada mezclamos saberes como los que tú nos has compartido y también sabores, ¿no? Que al final del día, desde nuestro paladar, también forman identidad. Te agradecemos infinitamente que hayas estado nuevamente en estos micrófonos, Ana Larrañaga, nutrióloga, educadora en diabetes, directora de la organización Salud Crítica y coordinadora de Coalición Contrapeso. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ti, un gusto estar aquí. Nos vemos y continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Hola, hoy voy a hablarles sobre el tejocote. Ya sé que deben de estar pensando en el ponche, pero no es la única manera de prepararlo, pues también se usa para preparar conservas, mermeladas, ate o licores. Su nombre proviene del náhuatl tejocotl, que significa fruto ácido y duro. Esa misma acidez permite que las personas con diabetes puedan controlar los niveles de glucosa en la sangre. Y no es todo, sirve para tratar enfermedades respiratorias como el resfriado o la tos.